Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, seguimos en Ahora que si nos ven, el informativo de La Bulla, y como decíamos al inicio del programa, Pau, tenemos una comunicación telefónica ahora con Lilian Videla, integrante de la APDH, para hablar sobre el tercer juicio que se desarrolló el viernes pasado, que tenía como acusados a los civiles que colaboraron durante la dictadura, la última dictadura militar. Y leíamos también en el comunicado de la APDH que mencionaba como decepcionante el fallo del tribunal, y por eso queremos hablar con Lilian Videla para que nos comente un poquito cómo se desarrolló esa jornada y el sabor que ha quedado después del fallo. Buenas tardes, Lilian. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto. Bueno, queremos que nos comente, Lilian, en particular cómo se vivió esa jornada del día viernes desde la APDH, con toda la organización previa, con como única querellante la APDH, y con una jornada bastante extensa el día viernes pasado, ¿verdad? Bueno, extensa en las horas que tuvimos que esperar, pero en realidad la jornada con los jueces estuvieron 15 minutos al inicio y otros 15 para dar la sentencia y nada más. Pues la verdad que eso también fue un maltrato. Llegaron tarde, dieron un cuarto intermedio de 4 o 5 horas y bueno, había gente que había venido de Villa Mercedes, jóvenes, sobre todo estudiantes de abogacía, y se tuvieron que quedar como pudieron. Es una falta de respeto, yo creo, el tribunal también hacia, de consideración hacia los asistentes, ¿no? Que era muy importante que los jóvenes pudieran escuchar esta sentencia. Y decepcionada, dolida más que decepcionada, porque esta es una lucha que llevamos nosotros hace 35 años buscando justicia. Empezamos en 1985 con los juicios, después se suspendieron con las leyes de obediencia debida y punto final, se volvieron a iniciar en el 2005 y los familiares todos y las víctimas todas esperan justicia. Bueno, en este caso no la recibieron, una pena que decían de breve, corta, de cortos años, y encima de cumplimiento efectiva cuando se haga, cuando quede firma la sentencia, quiere decir que estos señores, salvo Camps, se fueran a su casa tan tranquilo como andan siempre por la calle. Y las apelaciones, y no menos de 4 o 5 años para que vuelvan de Buenos Aires, de casación, de la corte. Entonces tampoco en ese momento, si están vivos, la van a cumplir, es decir, nunca van a cumplir condena. Y bueno, de ahí nosotros en el comunicado ponemos un ejemplo que yo creo que todos lo han visto, el señor Ledesma y a su familia. Sí. Hace 40 años que están pidiendo justicia y todavía nadie le puede decir qué hicieron con el cuerpo de su hijo, y termina con esta condena. No, creo que ha sido muy mala la actuación. Pero bueno, es lo que tenemos, esperaremos. Seguiremos esperando. Lo que sí tenemos la certeza que si hace 40 años que luchamos, vamos a seguir, y nosotros seguramente no vamos a estar. Siguen los jóvenes que nos están apoyando, y la lucha no va a terminar hasta no saber que se esclarezca la verdad. Y la verdad es saber qué hicieron con los restos de los compañeros desaparecidos y qué hicieron con los niños que se apropiaron y les robaron a las madres en la época de la dictadura. Son dos cosas que no las perdonamos y luchamos para encontrar la verdad. Claro. Y además nos sorprendía porque en julio del 2017 en Mendoza, en un juicio similar, el tribunal condenó a prisión perpetua a un ex juez federal. Se suponía había antecedentes jurídico. ¿Verdad? Por eso es que también ya más o menos se esperaba esta sentencia. ¿Cuál era la mirada o las líneas? Lo que pasa es que era distinto a los tribunales, no fue el mismo tribunal. Y no teníamos buenas referencias de la última condena en Mendoza a los responsables de la apropiación de una niña que se habían apropiado de compañeros desaparecidos. Fue también una condena que prácticamente creo que en 2 años salen de la cárcel. Sí, no teníamos buenas referencias. Pero bueno, es lo que tenemos y ya te digo, estamos dispuestos y siempre lo hemos hecho, a seguir la lucha, a seguir buscando verdad. Esperaremos. Bien. No nos queda otra. Estamos acostumbrados en eso sí, ya estamos acostumbrados a seguir organizados, ¿verdad? Y a apelar, supongo. También también llegó imputado el ex fiscal y federal Hipólito Sá, y que el tribunal decidió apartarlo con una suspensión de 6 meses. ¿Cuál fue la causa? Si nos podés explicar, bueno, un poquito. Esa decisión del tribunal fue apelada, todavía no vuelve, pero bueno, ya va a ser casi un año de todo esto. Sí, eso fue una barbaridad también, con una justificación que no tenía sentido. Pero bueno, por eso te digo que el tribunal actuó así desde un principio, ¿no? Y además, durante todo el proceso, con mucha falta de respeto, fíjate que venían un día, hacían largos cuartos intermedios, nunca llegaban a horario, siempre decían a las 4 y empezaban a las 6. Eso es una falta de respeto hacia todos nosotros, hacia las víctimas, hacia la gente que nos acompañaba. Claro. Pero bueno, es la justicia que hoy tenemos. Claro, como explican ustedes en el comunicado, también a los familiares de las víctimas o quienes íbamos a presenciar, había requisa, se retiraba el celular, pero además, a los familiares de los imputados podían sentarse en espacios cercanos, se les facilitaba la comunicación, era como todo ahí una situación. Es que así fue durante todo el proceso. Vos fíjate que en ningún juicio los familiares han estado al lado del imputado, en ningún juicio, ni acá ni en otras provincias. Acá se les permitió todo. Claro. Debemos preguntar el por qué, ¿no? Sí. ¿Qué hizo que tuvieran esa actitud? Pero bueno, eso queda para que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí. Nosotras siempre vemos, Lilian, que si bien desde la PDH, de las distintas organizaciones y personas autoconvocadas que siempre están en la búsqueda de la reivindicación y la lucha por los derechos humanos, hay movilización en San Luis, pero también podemos entender que lo que está sucediendo con estos fallos tiene que ver con una apatía de la sociedad puntana, con un sentenciado que hasta el 2014 estuvo trabajando en organismos gubernamentales de la provincia, institucionales. Entonces, como que no hay la sociedad puntana tal vez no esté totalmente involucrada en la magnitud que implica en un juicio por lesa humanidad donde civiles han estado involucrados de manera directa en la desaparición de personas. Entonces, tal vez allí el Tribunal Oral Federal pueda encontrarse con un respaldo que es la apatía de la sociedad civil, ¿verdad? Sí, esa apatía se nota en todo el país, pero también fomentada desde un Estado nacional que desmoviliza y además habla que los derechos humanos que nosotros defendemos son un curso, ha permitido que hoy estén en su casa todos los condenados en los juicios anteriores. No queda nadie de los 20, de los casi 30 condenados en el anterior juicio, están todos en su domicilio. Y los del primero lo mismo, no queda nada más que Cam está preso. Y vos pensás que se han juzgado casi 30 y pico de personas. Y bueno, eso también se lo debemos a este gobierno con la actitud negacionista de los hechos que pasaron en la dictadura. Porque bueno, han tenido mucho que ver algunos, sí. Bien. Bueno, y es verdad lo que vos decís de este señor Cam, que ha sido funcionario del gobierno actual. Y también el hijo del juez, que es hoy fiscal de Estado. Eduardo Allende Hijo es fiscal de Estado de la provincia. Por eso también tuvo un lugar de privilegio en el tercer juicio, acercándose, comunicándose con el imputado. Es una alevosía. No te da derecho a nada. Sí. Eso tenelo claro. Podés ser hijo de y nada te da derecho porque acá cuando estamos en estos temas todos somos iguales y la, nuestra constitución no da privilegios a nadie, así que si ha sido tomado por eso se han equivocado y feo. Sí. En torno a esto, desde lo legal, ¿cuáles van a ser los procedimientos desde la APDH, que ha sido querellante en todo este proceso? No te escuché bien la última parte. ¿Qué digo? Que en torno a este último fallo, ¿cuál va a ser el procedimiento, el proceder de la APDH, que ha sido la única querellante en los juicios? Bueno, nosotros somos los únicos querellantes en todos los juicios desde, ya te digo, 1985 empezamos los juicios. Y bueno, ahora lo que tendrá que hacer el abogado es la apelación. Creo que también la fiscalía va a hacer la apelación. Pero ya te digo, bueno, esa apelación te va a llevar 3-4 años con suerte. Un proceso lento, de nuevo. Así es. Bueno, así es. Bueno, Lilian, le contamos a la audiencia que estamos hablando con Lilian Videla, integrante de la APDH, y también, como decías recién vos, en torno a una situación caótica con un gobierno nacional que todos los días va privando los derechos básicos, me imagino que en este contexto la APDH se ve atravesada por otras miradas que tienen que atender. ¿Cómo evalúan ustedes en este cambio de clima y de contexto las luchas de los jóvenes, de las feministas, en torno a los derechos nosotros, actuales que estamos reivindicando? Mira, nosotros trabajamos mucho en cárcel, ¿no? Con las personas en situación de privación de la libertad. Trabajamos mucho con gente en situación de calle, algunos logros los hemos tenido, con la gente que pide erradicación argentina, que tiene muchas dificultades. Sí, abarcamos lo que podemos. Que no es poco. Lo que pasa es que tampoco somos muchos. Tal cual, así es. Pero bueno, como describían ustedes en el comunicado, retomando palabras de Helman, la nuestra es la verdad del sufrimiento, la de los asesinos, la cobardía del silencio, y pasa lo mismo en la actualidad, la del Estado es la cobardía del silencio, mientras organismos siguen, como la PDH y muchos más, siguen militando, trabajando incansablemente día a día, así que bueno. Agradecemos el contacto, Lilian, y estaremos en contacto para ver cómo se desarrollan las actividades en torno a este fallo. Vamos a estar comunicándole, ¿cómo no? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba esa... sonó el clip. Pero bueno, ahí estaba esa lamentable noticia y que, bueno, frente a esto de la apatía social, es una lástima que el tiempo cada vez que pasa muchísimo más rápido, y esto que es historia reciente argentina termina siendo la historia de la prehistoria para la gente, cuando realmente es muy muy reciente, ¿no? El asunto, apenas estén judicializando casos de la dictadura, es lamentable porque el tiempo corre y tal cual. La premura es de justicia, de verdad, de reparación para las familias que aún lo están esperando, así que como ya lo decía, una falta de respeto, que tanto tiempo esperando un poco de justicia y termine siendo la burla de quienes llegan tarde, de quien pareciera. Y acá no estamos hablando de personas que robaron una gallina, estamos hablando de privación ilegítima de libertad agravada por media violencia, amenazas, privación agravada de la libertad, imposición de tormentos agravados por condición de detenido, de persecución política, homicidio agravado por alevosía. Miembros de asociación ilícita, son juicios de lesa humanidad, es increíble lo que está pasando, pero como decimos siempre, a donde vayan los iremos a buscar, podrán contar con todo el aparato estatal y en este caso judicial que los están parando claramente, pero organizaciones de base estaremos allí siempre visibilizando la impunidad que sigue habiendo en este país y en esta provincia, que hasta el 2014 tuvo en su gobierno a imputados frente a esto que acabas de leer, que es gravísimo y que genera y el hijo Allende, que se siguen moviendo como grandes señores. Allende, hijo, es actual fiscal del estado de la provincia, hijo de una de una persona que participó de manera directa en la última dictadura militar. Así que bueno, así estamos. Sí, por eso es muy importante acuerpar, ¿no?, estas organizaciones de derechos humanos que al final, bajo la falencia del Estado frente a dar justicia, verdad, acuerparlas y acompañarlas es muy importante. Es decir, de un país no se puede mover frente a tapar, ocultar bajo la tierra cosas tan severas como una dictadura cívico-militar. Así que tiene que salir a la luz la verdad, y depende de quienes estemos interesadas de que esa luz salga y hagamos presión social frente a estas enjuiciamientos que se están llevando a cabo ahora. Así que bueno, vamos a estar desde la bulla, como siempre, pendientes de estos casos. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.